americano no puede perder el lugar que le corresponde, que es el lugar, el deporte colegial por excelencia, universitario por excelencia. Ese lugar solamente le pertenece al fútbol americano y está en nuestras manos mantenerlo en ese lugar y no perderlo. De repente, pues sí, causas ajenas hacen que demerite lo que realmente es el fútbol americano. Promovámoslo, mantengamos ese estatus que siempre ha tenido el fútbol americano. No lo perdamos, somos una élite. Por eso no cualquiera puede decir yo jugué fútbol americano en la universidad. Gracias.